cómo lloran cuando la hace sonar. Juega, Michi, eso. Hermano pobre del viento y la lluvia, perdón por ser como soy. Hermano pobre del viento y la lluvia, perdón por ser como soy. El sol y las aguas del mundo sabrán lo que es el rincón. El sol y las aguas del mundo sabrán lo que es el rincón. Pero no crean que yo volveré, no, no, no, no, no volveré. Así que el mundo lleno de rincón, lleno de envidia y de maldad. Pues algún día yo seré feliz y luego, luego reiré. De todo, todo lo que ya pasó y todo el resto que quedó. Hermano pobre del viento y la lluvia, perdón por ser como soy. El sol y las aguas del mundo sabrán lo que es el rincón. Juega, Dumbo. Casaguamán. Hermano pobre del viento y la lluvia, perdón por ser como soy. Hermano pobre del viento y la lluvia, perdón por ser como soy. El sol y las aguas del mundo, el sol y las aguas del mundo sabrán lo que es el rincón. Pero no crean que yo volveré, no, no, no, no, no volveré. Así que el mundo lleno de rincón, lleno de envidia y de maldad.